conocido esta tarde en Cataluña a una mocita que me enamoró. Yo ruboroso bajaba la vista y muy mimosa me obsequió una flor. Emocionado la coloqué en mi pecho, pensando que era de su corazón. Felicidad es lo que siento ahora, porque al final de esa me enamoré. Esa es morena, muy salerosa, es lo que dicen por este lugar. Yo muy contento me siento ahora, porque encontré a quien siempre querí. Esa es morena, yo soy gitano, nos amaremos siempre hasta morir. A Cataluña yo vendré siempre, vendremos juntos, juntos los dos. ¡Y olé! ¡Larza mi niña! Muy salerosa, es lo que dicen por este lugar. Yo muy contento me siento ahora, porque encontré a quien siempre querí. Dices morena, yo soy gitano, nos amaremos siempre hasta morir. A Cataluña yo vendré siempre, vendremos juntos, juntos los dos.